Y justamente, pronto venceremos, decía Cuarteto Zupay, y ese tangazo también que decía un par de cosas muy interesantes, tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en todos lados y en este territorio latinoamericano, donde las luchas despuntan cada dos por tres en los distintos países. Hace un tiempo hablábamos con un amigo que pasó alguna vez por acá por Radio Comunitaria Cuyún, Pablo, y nos puso al tanto hace un par de añitos atrás de una gran revuelta que hubo en ese país. Y hoy también estamos viviendo en Ecuador, las masas, el pueblo está viviendo una situación de paro nacional. Y estamos en comunicación nuevamente con Pablo para charlar sobre el tema. Pablo, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo estás, Enrique? Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando hasta ahora. Muchas gracias a la radio. La verdad, cuando pasé por allá de manera presencial, pues me encantó. Me encantó la familiaridad, la amistad, todo, el clima, el cariño. Qué lindos. Qué bueno volvernos a encontrar. ¿Para qué me llamas de nuevo, Enrique? Cuéntame. Yo te cuento para que me chusmea, es un decir de acá, de que la gente hable y cuente qué está pasando en un lugar determinado. Contanos, hay un paro nacional que ya lleva 2 días, ¿a qué se debe? ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo lo estás viviendo vos también personalmente? Bueno, hace 2 años conversábamos de lo mismo, sí. Ahora no es nada extrañable. Bueno, estamos sí viviendo ya el segundo día de paro nacional. Es un paro nacional indefinido. Todo empezó este paro nacional con la voz en alto de protesta de la gente campesina, la gente que trabaja en el campo, los agricultores. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles se han disparado tanto al aire que prácticamente ellos ya no pueden estar solventándolo, porque no existen políticas públicas ni políticas claras de comercialización con el pequeño agricultor, que es el que más sufre, ¿no? En este caso, las consecuencias. Entonces, la CONAIE, junto con la Casa Campesina, decidieron alzar el día de ayer el paro, iniciar más bien dicho el paro nacional indefinido con estas movilizaciones. El día de ayer hubo una marcha pacífica que salió desde el Parque del Ejido y del Parque de la Alameda, esto es en el lado centro-norte de la ciudad, hacia el centro de la ciudad donde se encuentra la Casa de Gobierno. Y como valga la redundancia, fue una marcha pacífica. Al momento de ingresar por el lado sureste del centro de la ciudad para dirigirse hacia la casa de gobierno, al Palacio de Carondelet, donde se encuentra el presidente Lasso, inmediatamente fueron recibidos por la fuerza pública con bombas lacrimógenas, con balas de goma y ese tipo de cosas, ¿no? Después, como la cosa se caldeó un poco más, inmediatamente soltaron a caballería. Y claro, evidentemente, el toletazo, los empujones. En medio de la marcha, antes de llegar incluso a esta plaza, que es la Plaza de Santo Domingo, donde ocurrieron todos estos actos de violencia por parte de la policía, que nos inició, hay infiltrados. Siguen habiendo hasta ahora, en el segundo día de protestas, siguen habiendo infiltrados en las manifestaciones. Policías vestidos de civil inmediatamente arrestan a cualquier tipo que esté ahí en la marcha descuidado. Y nada, pues, o sea, lo lanzan al vacío y evidentemente, ¿no? El vacío es donde están todos los policías acordonando el sector. Pero bueno, eso más o menos lo que se ha podido ver hasta acá. Hasta el día de ayer hubieron 37 detenidos en el primer día de protesta. En todo el país, ¿no? A nivel nacional suman 37. Y de eso no habla la prensa. De eso no encuentras ningún titular en los diarios, ni en la televisión, ni en las radios, ni en las redes sociales tampoco. tienes que estar ahí escudriñando un poco para poderlo encontrar. Pero bueno, eso es en lo que estamos acá. Pablo, mira, si mal no recuerdo, cuando hablamos la última vez, también por los conflictos que había, también era producto del aumento considerable de los combustibles. Es así, ¿no es cierto? O... Sí, claro que sí. En el año 2019, que fue cuando hablamos, en Sí. octubre del 2019, cuando se produjo todo esto, Sí. debido al presidente de ese momento, el señor Lenín Moreno, ocurrió por el decreto 883, que era justamente la reducción y el congelamiento de los precios de los combustibles. Pero, como tú sabes, pues, cuando todo se hace en democracia, con el diálogo, entre comillas, siempre el gobierno tiene las de ganar. Claro. Entonces, este gobierno de Lenín Moreno no respetó nunca los acuerdos y siguió subiendo los combustibles de manera paulatina y cada mes ya te encontrabas con un precio diferente, con un precio distinto. Era el primero de cada mes. Entonces, jamás se respetaron los acuerdos de congelamiento. Los señores transportistas, que fueron los que iniciaron las protestas en octubre del 2019, se hicieron a un lado porque vieron que la gente campesina, los movimientos de los pueblos originarios, empezaron a tomar posesión de la marcha. Claro. Entonces ellos se hicieron a un lado y salieron beneficiados de todo este tipo de Y cosas. sí. Tanto así que hace 2 meses atrás de este año actual, del año en que llevamos, estamos pagando 35 centavos por el pasaje urbano. Y cuando antes pagábamos 25 centavos nada más de dólar, ¿no? Claro. Entonces nos han subido los pasajes, ha subido la comida en estos años. Con la pandemia, igual Lenín Moreno decidió pagar la deuda, una parte, digamos, de la deuda con el FMI, la deuda externa, en vez de poner más atención a la parte de salud, que era lo que se necesitaba urgentemente. Incluso una de las declaraciones de Lenín Moreno, el anterior presidente de nuestro país, él decía que los gastos innecesarios están justamente en la educación, en la salud, la vivienda, en la alimentación. Cuando por obra y gracia de la vida del cielo le cae la pandemia, inmediatamente se dio cuenta que el gasto público que se hizo en años anteriores le salvó en algo los colchones, digamos, de la casa, pero que sin embargo tomó malas decisiones, pues. Como decía anteriormente, de pagar la Claro. deuda externa, de no brindar atención médica, inclusive de ni tan siquiera reactivar un plan de vacunación o activar un plan de vacunación para toda la población. Entonces, con este nuevo gobierno, que es la continuación del anterior, Lenín Moreno, porque está respetando los acuerdos del FMI, y del Banco Interamericano de Desarrollo, pues prácticamente nos han dejado sumidos en la más absoluta pobreza. Antes teníamos por lo menos el lujo hasta el 2019 de decir, vengan, visítennos. Ahora ya no. Ahora espérense un poquito, por favor, porque la cosa está súper grave, Está súper grave. fuerte. Bien, Pablo, y los sectores que se han movilizado ayer y hoy, ¿qué son? ¿Sectores campesinos? ¿Son la clase trabajadora? ¿Los cuentapropistas? ¿Quiénes están movilizando el paro nacional? Como decía en un principio de esta entrevista, la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Indígenas aquí en el Ecuador, es la que empezó, digamos, con el señor Leonidas Issa a realizar la convocatoria para el paro nacional. De ahí, como decía, se unieron la Casa Campesina, algunos movimientos sociales, algunas fundaciones que trabajan también en la situación social, se han unido en el paro. Mucha gente no ha salido por este tema de la pandemia también, que nos tienen atemorizados con eso. pero también la gente aquí en la ciudad estamos con una desidia total, porque no sabemos si en realidad salir y bloquear todo o seguir trabajando. Pero la segunda opción, que es la de seguir trabajando, es más urgente porque no hay plata, no hay una papa para poner en la olla. Claro. Entonces, cuando tienes familia, pues tienes que salir a trabajar, pues. Entonces, yo creo que son estas las circunstancias en las que nos encontramos hoy, ¿no? Entre trabajar o salir a protestar. Pero le cae muy bien a este gobierno, porque hace 15 días atrás el señor Lasso decreta estado de excepción en todo el país por el pretexto de los amotinamientos en las cárceles, de las matanzas, más de 230 muertos, personas privadas de la libertad o PPLs. Que fallecieron en estos amotinamientos en las cárceles en todo el país. Y prácticamente, pues, a él le convenía declarar estado de excepción. Con este estado de excepción, más las protestas que se han venido realizando desde el día de ayer, las movilizaciones, por esto de los incrementos de los combustibles, entonces, le cae como anillo al dedo, como decimos por acá. Pero sobre todo, el día sábado de esta semana entramos a 5 días de feriado. Estamos de vacaciones, digamos, ¿no? Por la situación esta del Día de los Difuntos. Y es el feriado más largo de todo el calendario del año. Pero no contentos con eso, el señor Lasso, después de que se acaba el día miércoles de la semana entrante el feriado, él piensa viajar a cumplir un viaje en el exterior y piensa irse como hasta el 11 de noviembre, a 12 de noviembre. Entonces le cae súper bien, pues, que todas estas movilizaciones nos estemos matando entre nosotros, entre la gente, entre el pueblo. Pero él no solamente se va de viaje por asuntos del país, como él dice, ¿no? A concretar asuntos del país, a traer inversión extranjera, sino que aparte de eso hace un incremento del precio del diésel, de la gasolina, o sea, de los combustibles, y se va señalando un decreto, el 238, que lo firmó el día de hoy, que es justamente es la privatización de la energía eléctrica. Entonces, ya se veía venir todo este tipo de situación. Y este artículo 232, este, perdón, este decreto, el decreto 238, tiene un artículo que es el número 4, que dice que apenas entre en vigencia este decreto, inmediatamente se contarán 3 meses para la revisión de los servicios de la energía eléctrica, que es la transmisión, la distribución y la comercialización del mismo, incluido el alumbrado público. Entonces, con esto ya nos da una expectativa de que seguimos todavía hundidos con esta deuda con el FMI. Claro. Entonces, el Fondo Monetario Internacional nos tiene ahorcados y este gobierno está cumpliendo todos esos pactos, ¿no? Acordados con el anterior gobierno. Y claro, pues eso es lo que se nos viene ahora. Claro, esto es El señor ajuste. Lasso dice. Sí, disculpa, esto es ajuste sobre ajuste, una cosa así, ¿no? O sea, ajuste sobre Claro, ajuste. es un ajuste. Claro, es un ajuste tras ajuste, pero los pueblos originarios, que somos los principales, digamos, y la ciudadanía en general, que somos los principales en estar yendo a las marchas, a las movilizaciones, en este paro nacional, para que se exija que se cambien los precios de estos combustibles y que se ponga por lo menos en un $2 la gasolina extra y en un $1.50 el diésel o el diésel. Pero sin embargo, este gobierno se pretende con este feriado irse de viaje fuera del país, dejando firmando este decreto, el 238. Y aparte de eso, el impacto más grande que ya se lo ha puesto el nombre acá, se llama el congelazo, ¿no? Congelas. Entonces, este congelazo hace lo siguiente: o sea, seguir subiendo el precio de los combustibles y congelarlos en el mayor valor posible. Entonces, como no hay un congelamiento, ¿qué se podría decir? Como una especie de retroceso de este precio. entonces él espera que todos los combustibles más bien suban de precio para poder ahí sí congelarlos y llegar a un acuerdo. Se han hablado de nuevos incrementos de pasajes en los autobuses, en el servicio de transporte urbano, que esperemos que no suceda, pero que sin embargo, a pesar de que se han desmentido hasta la tarde de hoy, prácticamente no, pues o sea, no podemos seguir soportando más. Una de las cosas también que hay que denunciar es esto, que le cae todo esto al señor Lasso, el feriado, el viaje al exterior, la firma de estos decretos, etcétera, etcétera. Le cae como anillo al dedo por lo que se encuentra ahorita en el ojo del huracán, por los Panama, ¿cómo es? Por los Pandora Papers, o los papeles de Pandora. Entonces, por esa circunstancia, él prefiere enviar represión, prefiere no conversar con los sectores de los campesinos, ni con la gente de la que está participando dentro de las movilizaciones o los pueblos originarios, como dije, que somos los principales protestantes acá de toda esta situación. Y además que pedimos algo justo, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer una persona campesina, una persona que había salido después de su trabajo en el campo a hablar con la policía para que dejen de reprimir en el sector de la costa de aquí del Ecuador. Este señor decía que él viene trabajando y les muestra sus manos, ¿no? Les muestra sus manos ahí y les dice que si es que la policía no necesita gasolina para movilizarse, que está muy bien, pero que él sí la necesita para la guadaña eléctrica, para el tractor, para realizar, para ponerla en su camión y realizar la comercialización de sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Que valga la redundancia, jamás se han firmado decretos o acuerdos en donde se respeten también los productos que salen del campo en un precio más justo, sino que cada vez más el intermediario y el consumidor final somos los que terminamos pagando precios elevados, ¿no? Entonces, con todo esto de los Pandora Papers y toda la cosa, es que el señor toma la decisión de salir del país. O sea, es el mismo ejemplo de Lenín Moreno, cuando estaba en plenas protestas de octubre del 2019, decide irse a Guayaquil, a la segunda provincia más importante del país, y después él decide irse a conversar con el señor presidente de aquel entonces de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya nos imaginamos qué es lo que viene, ¿no? Justamente. Se van por las dudas. Claro, una posición de oídos sordos del lado del gobierno, cuando su eslogan de campaña, y que hasta ahora lo mantiene, es el gobierno del encuentro. Entonces no sabemos de qué gobierno y de qué encuentro nos está hablando. ¿De quiénes será el encuentro? Por supuesto, los que siempre salen beneficiados con toda esta política, que son las grandes corporaciones, los monopolios, y los ricos, que cada vez son más ricos y cada vez son menos también, ¿no? Por la concentración monopólica que hay de la economía. Así que el señor Lasso se toma el palo una semana aprovechando el feriado, por las dudas, digo yo, ¿no? Por si se arma, más grande la protesta. Lo importante es que hay movilización. Yo tenía entendido que hay corte de rutas y bueno, y como que eso está provocando un desabastecimiento, digamos, para las principales ciudades. ¿Es así o es, digamos, algo inflado la noticia esa? Sí, es especulación. Es especulación lo segundo. O sea, sí hay cierre de carreteras en algunos lados del país, en algunas partes del país, pero eso no ha impedido que todas las ciudades y todas las poblaciones del país tengan sus abastecimientos, sino que esta es una noticia, como te decía, muy inflada, muy muy falsa, para poner en desesperación a toda la gente y señalarle a la gente que protesta. Por ejemplo, en todos los medios de comunicación de aquí del país, ya sea por radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, etcétera, etcétera, eres el vándalo, eres el violento, eres el agresor, eres el enemigo, eres el que no deja trabajar, eres el que bloquea las calles, eres el ocioso, ¿no? El que no no tienes nada que hacer y lo único que haces es desestabilizar el gobierno, que eso es lo que pretendes, ¿no? Pero esto, volviendo un poco más atrás de Moreno, esto se veía venir igual con Correa, porque acuérdense también con los 10 años de mandato aquí de gobierno con Rafael Correa, él puso dentro de la Constitución y dentro de las leyes del Ecuador que toda persona aquella que salga a protestar a la calle en contra del gobierno prácticamente es un terrorista. Claro. Entonces, claro, o sea, tú tienes dentro de los artículos de aquí de la Constitución del Ecuador, tienes un artículo donde te señala que tienes el derecho a la libre protesta, ¿no? A organizarte en grupos, a conversar, a salir a protestar pacíficamente y todo lo demás. Pero el señor Correa nos deja haciendo esto. Entonces, claro, pues, o sea, Lenín Moreno lo aprovechó y ahora lo está aprovechando el señor Lazo. También, indudablemente. O sea que todo lo que buscan es mantener, digamos, esta gobernabilidad que beneficia a las grandes corporaciones, exclusivamente. Por supuesto. Bueno, Pablo, se me está acabando el horario del programa y la verdad que me has dado un panorama bastante interesante de la situación, como siempre. Y bueno, seguiremos en contacto por si hay un cambio de clima, digamos, o si se pone más virulento, o si se saca algún beneficio para las grandes masas ahí. Yo te agradezco la información que nos ha pasado, siempre tan amable y tan simpática tu intervención. Estaremos en comunicación, Pablo. ¿Qué me dices? Muchas gracias, sí, Enrique, querido, encantado, como siempre, de poder conversar de estos temas que ustedes también ya estaban yendo a votaciones o ya fueron a votaciones, no lo sé, pero que estaban por ahí también en este sentido, así que les envío un gran abrazo, por favor, elijan con cabeza fría, porque todo lo que ustedes eligen también les afecta. Sí. Así que les envío un saludo, un abrazo familiar, caluroso, de amistad también para todos ustedes allá en Argentina. Los extraño muchísimo, se los quiero un montón. Bueno, Pablo, igual acá. Yo estoy seguro que los chicos de la radio que estuvieron con vos, que compartieron con vos esos días que estuviste por acá, también piensan lo mismo. Así que les voy a pasar este audio también para que te escuchen. Y este saludo también, tan simpático. Gracias, sí, gracias, Enrique. Saludo al Busti. No lo he visto, no se ha comunicado, ingrato. Bueno, gracias. Bueno, un abrazo, Pablo, que estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias y estamos aquí en Resistencia. Muy, muy amable. Gracias por ser la voz también de los pueblos originarios. Muy amables y que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Pablo, amigo de la radio comunitaria Cuyún, que alguna vez nos visitó y compartió, bueno, se acuerda del Gusti, que bueno, no, ya no lo tenemos nosotros acá, pero bueno, el resto lo recordamos con cariño. Así que bueno, nos comentaba sobre la situación de ese país con el paro nacional, que fundamentalmente sostienen los movimientos campesinos y de pueblos originarios, que son los más afectados por las medidas que está tomando el gobierno nacional con estos ajustes que nacen a partir del incremento de los combustibles. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos ya para despedirnos.